noche vi a un niño llorar. Estaba tratando de soñar. Sus ojos tristes miraban el cielo y las estrellas. Pensaba el mundo de la magia y de los sueños. Se olvidó que él existía. Pensó que no existía. Rápidamente llegué a él. Le dije, ya no llores más. Esta noche conmigo irás. Donde tus sueños vivirás. Cierra tus ojos y ven conmigo, vamos. Que hoy podrás conocer. Hoy vas a conocer. Que quería ir al cielo donde está mamá. No es necesario conteste, pues día y noche ya contigo siempre está. Cierra tus ojos y ven conmigo, vamos. Que hoy podrás conocer, hoy vas a conocer. Hoy vas a